partido en dos amores. Estoy enamorado de ti, pero de ella también. Es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer. No sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo. Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido. Estoy enamorado de ti, pero de ella también. Es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer. No sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo. Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido. Dime cómo hacer para olvidar su amor. No te sientes bien, pero es mi corazón. No te negaré a ti cuánto te amo. Pero yo sin ese ser, te juro que la extraño. Estoy enamorado de ti, pero de ella también. Quiero que sepas que yo a ella no.